Buenos días, muchas gracias, Jorgelín, muchas gracias por permitirme contarle a los vecinos de Carlos Paz todas nuestras propuestas y lo que venimos trabajando. Si te parece, arranquemos justamente por ahí, un poco las propuestas y los principales ejes de trabajo que se han propuesto desde el espacio para gestionar la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Villa Carlos Paz. Bueno, antes que nada le quiero decir a los ciudadanos, que quizás es algo que por ahí hay mucha confusión, que no tienen en claro la elección. La elección es el día 22 de agosto, es una elección general y obligatoria, es algo que el municipio no ha venido informando correctamente a la población, porque hoy está la gente muy confundida, de los vecinos de Carlos Paz, no saben si deben ir a votar o no, deben también ver en qué escuelas votan. Imagínate si es general, que hay 22 colegios habilitados en la ciudad para votar, y bueno, deben ver realmente dónde están ahora empadronados, porque hubo un movimiento de mesas. No van a estar votando en las mismas instalaciones donde fueron las últimas elecciones. Eso por un lado, dejarlo bien aclarado, que es obligatorio ir a votar. Y después, por otro lado, nuestras propuestas que venimos trabajando y las venimos elaborando, ya las habíamos elaborado desde hace tiempo con los equipos técnicos que componen el Frente Presente de los distintos espacios políticos, el Instituto de Género, Discapacidad y Discriminación. Y acá resalto algo, ¿no? La discapacidad fundamentalmente en nuestra ciudad, que tiene una deuda, este gobierno tiene una deuda enorme con el tema de discapacidad en Carlos Paz. Ayer me contaban unos padres y me decían: Livia, la verdad que nosotros a veces no sabemos a dónde recurrir, no tenemos cómo ayudar a nuestros hijos, y más cuando pasan una edad ya madurativa, no tienen establecimientos ni un oficio, digamos, para poder brindarle. Eso por un lado. Después, por otro lado, también la asignación universal del agua, que la voy a pelear, digo, con todas las garras, porque creo que es un derecho que le debemos a nuestros jubilados y pensionados también de la ciudad, a la tercera edad, que están muy abandonados, que están muy descuidados, que no tienen lugares ni espacios de contención tampoco para ellos. Así que bueno, venimos trabajando fuerte en distintos tipos de propuestas. Ayer le enviábamos a todos los medios de comunicación también la otra de las propuestas, que es el Observatorio de Políticas Ambientales, donde vamos a trabajar en conjunto con todas las organizaciones, y que no es algo que comenzamos ahora en época de campaña, sino que ya lo venimos trabajando desde el foro del tercer sector, integrado por distintas fundaciones y organizaciones desde el año 2009, con presentaciones en la DISPA, con presentaciones en distintos organismos para, inclusive le pedimos, me acuerdo que en el 2009, una investigación en la Universidad Católica con respecto al lago, otro de los temas también muy importantes para mí principalmente, abogando por los niños, ¿no? Y por los derechos de los niños dentro de nuestra ciudad, es la incorporación de la figura legal, que es el abogado de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, que es una ley muy reciente, una ley provincial, que es la 10.636, donde habla de los derechos, ¿no? De los derechos de los niños. En ese sentido, ¿cómo se piensa esta interacción, digo, de institutos, por ejemplo, el Instituto de Género, con el Observatorio, con la propia Defensoría, entendiendo los recursos con los que cuenta hoy el espacio en su funcionamiento? Digo, ¿consideran que es suficiente, y cómo piensan en la implementación concreta de estas propuestas, particularmente que apuntan a sectores vulnerables de la ciudad? Expliquémosle a la gente también que el presupuesto de la Defensoría del Pueblo, que está asignado por las partidas, las distintas partidas presupuestarias, el municipio es quien hoy administra. Yo lo que digo es, ¿a dónde está el presupuesto del año 2020? Es algo que no se ve reflejado en la ciudadanía, el presupuesto de la Defensoría del Pueblo. Yo creo que con una buena administración y un buen orden de cronograma, digamos, organigrama funcional, vamos a poder hacer las cosas bien como corresponde. Hoy está desperdiciado, hoy es un lugar, un espacio, una institución que está desperdiciado y que no está al servicio de la población, de la ciudadanía. Considero que los recursos están, lamentablemente no están bien administrados. ¿Cuál es la mirada que hoy tienen desde el espacio sobre la situación de los y las trabajadoras en la ciudad? Pensando no solo en el impacto y la situación de particularmente que atraviesa de crisis el turismo, sino en otros conflictos que están abiertos, los trabajadores que hoy forman, deberían pasar al municipio como parte del servicio de agua, los trabajadores sanitarios. Bueno, a mí me preocupa mucho, yo los he acompañado muchísimo a los empleados que hoy fueron trasladados al municipio, específicamente del agua, de la COPI, y digo, y siempre hago y recalco que no es solamente los empleados, sino que son las familias, de cientos de familias que la están pasando mal en la ciudad porque no están de una manera adecuada como dentro de los derechos del trabajador y dentro de las condiciones que deberían estar, ¿no? Sin duda que los vamos a seguir acompañando, eso es un compromiso que tengo más allá de como persona y como ciudadano de la ciudad. Conozco a la mayoría y por eso digo, a mí me preocupa la situación que hoy siguen estas, ¿no? Donde no tienen respuesta y están en un abandono total. Creo que este gobierno tiene una deuda muy grande con todos nosotros y es una deuda que se agudiza aún más y en los últimos años ni hablar con deudas de salud, de educación, seguridad, infraestructura, ni hablar de la economía y el empleo. Y mucho menos de oportunidades de desarrollo que no lo tenemos en la ciudad. Deudas históricas que creo que van 12 años de la gestión comunitaria y no hay respuesta, no tenemos la devolución a la sociedad, a los vecinos de Carlos Paz. Hay vecinos que todavía no tienen el agua potable, que no tienen energía. En muchos barrios ahora quizás en las puntas, digamos, o en la periférica, en los extremos de los barrios más populares, hoy no tienen el acceso al agua potable, la energía eléctrica, una vivienda digna que le viene prometiendo cada vez que hay una elección, una semana antes le prometen o hacen un sorteo de lotes o de viviendas que aún todavía están pendientes, que la gente va con reclamo. Entonces tenemos un grave problema de habitacional dentro de la ciudad también. Livia, sumo una pregunta, ¿no? Recién vos decías, esta es una institución, en alusión a la Defensoría del Pueblo, que está desperdiciada y no está al servicio de la ciudadanía. ¿Por qué pensás que sucede eso? Y en todo caso, ¿cómo impacta esta lejanía, ¿no?, de la Defensoría del Pueblo con la ciudadanía en la próxima elección, ¿no? Digamos, hay como una lectura previa de que va a haber muy poca gente, ¿no?, concurriendo a las urnas, y eso te consulto también, ¿no? Digamos, si pensás que va a haber poca participación, y en todo caso, ¿cómo estimularla también? Bueno, por eso aclaraba al inicio de la conversación de que hay que explicarle a la gente que esto es una elección obligatoria, que no es opcional, que deben ir a votar por sus propios derechos. O sea, ya venimos con la demora de la información pública desde el gobierno a toda la ciudadanía como corresponde, o sea, la información necesaria de decir, deben ir a votar porque es una elección obligatoria. Después, con el resto, yo digo, bueno, han sido los defensores del pueblo que han estado en su conjunto, han sido funcional, han sido adherentes a este gobierno, que no solamente es a este del intendente Gómez Gestero, sino el anterior también del ex intendente Avilés, han sido funcionales y no han ejercido el control que debería haber tenido la institución sobre las cuentas municipales y sobre la administración pública, que hoy no la tenemos. Por eso es que digo, sigo recalcando que es la creación de la Agencia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque es algo que necesita el ciudadano. A mí me gustaría saber bien a dónde lo gastan, a dónde va la plata, como recién decía, a dónde fue el dinero del año 2020, el presupuesto 2020 de la Defensoría del Pueblo, en qué se gastó, porque no lo vemos en ningún lado. Lo único que hace mención, encima vi publicidades haciendo mención y haciendo referencia a la Defensoría, a la Defensa del Consumidor, donde hoy la mayoría de todos los reclamos de Carlos Paz pasan directamente a las oficinas de Córdoba, del gobierno de la provincia. Vos decís, pero entonces, ¿qué están haciendo? Tomando esto que decís, los defensores del pueblo anteriores han sido funcionales al gobierno. En tu caso, digamos, en el caso de resultar elegida, ¿no?, como defensora del pueblo, ¿qué vínculo establecerías con el gobierno municipal? Solamente vínculo institucional. A mí me interesa que las cosas funcionen bien y que la ciudadanía tenga la respuesta que debe tener. Nada más. Nada más. No hace falta otro tipo de relación. Es una relación institucional, es un compromiso. Yo estaría representando... Tenemos, mira, hoy supuestamente por el registro civil tenés 90.000 habitantes. Sostengo que tenemos mucho más, pero bueno, nos quedemos en el informe expreso escrito que nos han dado, y tenemos 58.000 electores. Voy a estar representando, obviamente, la cantidad de porcentaje que haya ido a votar, en el caso que sea electa, pero yo, al margen de la cantidad que vaya a votar, voy a estar representando a una ciudad, a todos los habitantes, no solamente a un sector. Por eso digo, y en Carlos Paz hago referencia siempre, que la Defensoría del Pueblo tiene un doble valor, porque la Defensoría del Pueblo acá se elige por voto popular, no como el resto de las otras Defensorías del Pueblo del resto de la provincia, que son elegidas como a través de un Consejo Deliberante o un Consejo de Representantes. Entonces, me parece que tiene el doble valor todavía. Bien, recién hacías ahí el repaso de las iniciativas y de la propuesta, ¿no? Digamos, la creación del Instituto de Género, la Asignación Universal del Agua. Entiendo va a haber alguna de estas iniciativas que van a tener que pasar por el Consejo de Representantes. Digo, ¿tu idea es esa? ¿Que haya generar normativas o que sea la propia Defensoría la que, bueno, pueda desarrollar estas líneas de trabajo sola, ¿no? Hay que trabajar en lo que realmente es la institución, que es una institución, es un ente, es una institución totalmente desligada a la administración del municipio, es una institución independiente, ¿no? Independiente que no pertenece y no tiene nada que ver con el gobierno municipal. Entonces, por lo tanto, buscar la independencia total de cada una de las cosas que hagamos. Sin duda que algunas van a tener que pasar por el Consejo Deliberante. Hoy el Consejo Deliberante tiene 8 concejales, 8 representantes, que son muy hostiles, ¿no? Y que terminan siendo siempre de más oficialista que defendiendo los intereses de los ciudadanos. Pero bueno, vamos a trabajar fuertemente en cada una de las propuestas. Decís 8 concejales, entiendo, incluís ahí a la concejal Lenzi. Sí, totalmente. Totalmente. Okay. Una concejal que obtuvo una banca desde Capaz, que bueno, esa banca le pertenece, porque es algo que a veces confunden los políticos o las personas que hacen política. Las bancas son de los espacios políticos, no de las personas. Bien. Livia, contanos cómo está conformado hoy el equipo de trabajo que forma parte de la Alianza Presente y también en qué se basó esta decisión, de alguna manera en consenso, en discusión dentro del espacio, para determinar que la conformación de la lista sea mayoritariamente integrada por mujeres. Bueno, es algo que también veníamos veníamos viendo, porque realmente nuestro espacio está compuesto también por muchas mujeres. Entonces era la oportunidad y la posibilidad de ver diferente también las listas, conformada las listas de otra manera, con otra mirada. Siempre digo, la política a través de las mujeres, ya hace años que trabajo con mujeres en la política, digo, tenemos otra mirada a la hora de hacer política, no del lado del feminismo, sino del lado de las oportunidades, o sea, y más allá del cupo, trabajar por la familia y generar otro tipo de oportunidad y de política. Hoy está Rolando Rodríguez, acompañándome dentro de la fórmula como adjunto, está Flor Simón, que es una profe muy reconocida y muy querida en Carlos Paz, que también está como suplente de la Defensoría del Pueblo, y después está Viviana Majares, que ha sido legisladora del PRO hasta el año 2019, que está también como suplente suplente del adjunto. Un equipo muy lindo. Bueno, nuestro espacio presente está conformado por un pluralismo, digamos, de una diversidad de colores, de ideologías políticas, pero bueno, en esto es donde hace lo lindo y la diversidad de pensamientos para poder ser trasladado a la ciudadanía de Carlos Paz. Uh-huh. En el marco de la campaña, a través de mensajes en redes sociales y demás, recibiste mensajes agresivos. Digo, ¿qué análisis haces de esta situación, de que si también lo contemplás como una cuestión vinculada al avance de las mujeres en la política, una cuestión de género, y también, bueno, qué reflexión te genera ese que la campaña haya tomado para algunas personas ese tinte, ¿no? Con quizá esa, de alguna manera, impunidad que tienen las redes sociales de circulación de mensajes agresivos, que luego es difícil que contener, ¿no? y frenar. Pero bueno, ¿cómo ha atravesado esa situación y también qué reflexión te genera? La verdad que es triste, lo digo así, porque yo también cuando lo leo a mí también me duele. Yo soy una persona que hago política, pero para mí el resto son adversarios políticos, no enemigos personales. Uh-huh. Y ahí es donde se confunden las cosas. Y otra de las cosas que digo, evidentemente no les gustaron las encuestas que tuvieron, el resultado de las encuestas que tuvieron. Pero bueno, viste, lo toman a modo personal, que no creo que esté bueno trasladar ese odio a la ciudadanía de Carlos Paz. Nosotros hacemos política, no, yo no me meto con los familiares de los funcionarios municipales. Yo hablo sobre la administración pública, la mala administración, nada más. Te invitamos a cerrar esta entrevista con un mensaje a la ciudadanía. Digo, falta muy poquito para que se tengan que acercar hacia las urnas y bueno, tenés ahí un momento para tomar la palabra y dirigirte a ellos. Bueno, contarle a la ciudadanía que el domingo 22 de agosto ir a votar es una oportunidad enorme que tenemos los ciudadanos de Carlos Paz para poder estar mejor, para hacer un cambio de oportunidades, un cambio de progreso, que es lo que necesita la ciudad y que hoy no lo tenemos. Lo que les pido, estoy en el casillero número 4, el Frente Presente, Livia Esmania, me comprometo con, desde hace mucho tiempo me vengo comprometiendo con la sociedad de Carlos Paz, trabajando con todos los sectores, y les pido una oportunidad, que nos den una oportunidad como mujer y como un espacio que viene trabajando con una diversidad de pensamientos y de progreso para la ciudadanía, que acompañen el casillero número 4 de la boleta única el domingo 22 de agosto. Uh-huh. Livia, sumo una pregunta más que se la hemos trasladado a todos los candidatos que venimos entrevistando aquí en Villanos. ¿Cuál pensás que es el rival a vencer, sí, en esta elección del 22 de agosto? Y sin duda que es el candidato del oficialismo, es el señor Curbino. Y hoy una de las cosas que digo, él es propietario de una revista, de la cual la revista, si la buscan, si la buscan por todos lados, van a ver en la primera hoja Tiene las pautas publicitarias, está figura del exintendente con una nota en la página central del municipio de Carlos Paz. Y si ustedes pueden entrar y ver también las inhabilidades e incompatibilidades que tiene la figura del defensor del pueblo, es justamente no ser el proveedor del municipio. Entonces, digo, hay muchas cosas donde nos toman el pelo realmente al resto de la ciudadanía, quizás por desconocimiento y porque muchos de los medios de comunicación tampoco informan lo que debería hacer, ¿no? Uh-huh. Con la verdad, sobre todo con la verdad. Y si es algo que me distingue a mí, es decir lo que corresponde. Y otra consulta, digo, esta ha sido una elección donde no ha sido posible generar una instancia de debate o de intercambio, ¿no?, entre candidatos y candidatas, digo, distintas propuestas, ¿no?, que se plantearon y que finalmente se frustró. Por esto, ¿no? Digamos, algunos candidatos decían si no va, bueno, el candidato del oficialismo, como se lo ha denominado, ¿no?, a Víctor Curbino, bueno, el resto no participaba. Sobre esa decisión, digo, ¿no? ¿Pensás que hay que revisarla? Y en todo caso la consulta es esto, ¿se tiene que regular? ¿Es necesario un marco regulatorio, ¿no?, de la definición de un debate previo a cada elección que tengamos en Villa Carlos Paz? Ojalá que sí, porque es una buena oportunidad de poder trasladarle los pensamientos, las ideas, lo que se puede llegar, el proyecto que uno lleva a la ciudadanía para que después luego esté reflejado y que el ciudadano pueda elegir a través de su voto. Hoy lo que veo con el resto de las... inclusive justamente con el candidato del oficialismo, vi las propuestas, que no son propuestas, está trasladado solamente lo que significa el defensor del pueblo y nada más, digamos, me parece un vacío de contenido y una burla al ciudadano, cuando en realidad hay otros que venimos trabajando con propuestas reales sobre lo que se puede hacer en la ciudadanía, sobre lo que hay que mejorar en la ciudad. Uh-huh. ¿Y por qué entonces es tan difícil, ¿no?, generar esta instancia de debate? ¿Qué pensás? Bueno, el resto quizás, no sé, también comprende las decisiones de un equipo de trabajo. Uh-huh. Pero lo importante es cuando, en este caso, somos cuatro los candidatos. Sí. Y los cuatro listas, ¿no? Si los cuatro nos pusiéramos de acuerdo y decir, sí, vamos a debatir. ¿Por qué? Aparte, ¿a qué le tenemos miedo? No tenemos miedo, por lo menos en mi caso yo no le tengo miedo a nada. En todo caso es demostrarle a la ciudadanía lo que sí estoy preparada y lo que tengo pensado hacer, nada más. Bien, la última, ahora sí. Digo, en caso de resultar ganadora y estar al frente de la Defensoría del Pueblo, ¿impulsarías una ordenanza o firmarías o adherirías a una ordenanza que regule y que establezca la necesidad de un debate previo a cada elección municipal? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí, lo podemos hacer. Sí es bueno. Aparte es legítimo y además le da legitimidad también a los candidatos y a las propuestas. Y una de las cosas que más me preocupa en Carlos Paz es la falta de información que tienen los ciudadanos. Uh-huh. Y quizás también trabajar sobre los medios de comunicación también. Uh-huh. Que es algo pendiente que está. Seguro. Bien, Livia, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorgelina.